hace creer que no te soy fiel. ¿Acaso dudas tú que el sol vuelva a salir y mañana otra vez? Quita de tu voz esa duda atroz, no tienes por qué. ¿Dudas tú que el mar deje de llevar en su agua al azar? Y mírame al hablar. Solo vuelva a salir mañana otra vez y mírame a la vez.